goyang lagi saudaraku. Ada Nela Karisma. Iki lo barangnya. Sik Dito. Api lo barangnya. Iya iya no. Iye. Uang urip kudu prasojo. Ojo meri karo bondo wong liyo. Bondo dengkul modal cinta. Leamo. Rakit urip kudu prasojo. Ojo meri karo bondo wong liyo. Bondo dengkul modal cinta. Leamo. Terima kasih.